Bueno, esto fue con fecha, lo que voy a relatar ahora, fecha 24 pasado. El señor pareja Juan Vicente hace un llamado telefónico a lo que es 101 emergencia, dando cuenta de que habría una persona dentro de su domicilio. Personal policial se constituye al lugar y procede a la aprehensión de un ciudadano de apellido Jaquet Fabio, de nacionalidad paraguaya. Este último estaría dentro del domicilio intentando sustraer una bicicleta y parte de las prendas de vestir correspondiente a dicha vivienda, ¿no? Te iba a interrumpir, pero después lo hago, dale. La carátula se dio como tentativa de hurto, la persona quedó a disposición de la Fiscalía número 2 y bueno, fue una vez notificada los pormenores del caso, recupera su libertad, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que alguien llame que porque hay gente ahí en el momento, adentro de su casa, y llegue la policía y lo aprenda. Es una experiencia fuerte, ¿no? Me parece, ¿no? Fuertísima. Para la persona para el denunciante, sobre todo. Sí. Esta persona que estaba dentro, también podemos creer que podría estar bajo la influencia del alcohol o algo, porque tampoco es factible que porque sí se meta y se quiera llevar una bicicleta. Entonces, medio contradictorio, pero a la vez, sí, también el personal policial que estaba recorriendo la zona céntrica pudo llegar al momento, al minuto, para poder dar con este sujeto, bueno, claro. Ponerlo a disposición de la justicia, ¿no? Claro. Bueno, un saludo enorme a Juan y pareja, que realmente... Una experiencia horrible, ¿no? Pero bueno, llegó a buen término finalmente. Sí, gracias a Dios, sí. Por suerte. Bueno, seguimos, Mauricio. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, no, eso sería más o menos grande rasgo lo que ha pasado. Fantástico. Muchísimas gracias por toda esta información. No hay por qué, Carlos. Como siempre, muy amable. Hasta luego. Chau. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini. Muy fuerte, ¿no? Lo de Juani. Qué bárbaro, Qué impresionante. Imagínate, tenés un tipo dentro de tu casa. Llamás, por ahí te parece o tenés la sensación, bueno, no sé cómo habrá sido en el caso de Juani, ¿no? Pero realmente muy impresionante, vos llamás a la policía y la policía mete en cana a un tipo que tenés adentro de tu casa. Terrible. Saludo a Juani, una experiencia que no me gustaría vivir nunca. 11 y 21, dale. 106. Siempre una canción.